tiene su fin, y esta no es la excepción. Con este final pensado y anunciado, llega el frío del otoño. Adiós a esos calurosos días veraniegos, abra un poco más de ropa. Hoy recurren a mi mente recuerdos de tiempos mejores, de momentos inolvidables, música, amigos, fuego, en una noche de despedida. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Con este son 28 capítulos. Agradezco a toda esa gente que ha hecho su comentario. Han dado su apoyo con sus críticas constructivas. Nos tomaremos un tiempo prudente para replantear metas y reorganizar ideas pendientes de ejecución. Iniciamos esta despedida con algo de Ethereum y un sueño cumplido por parte de Christopher Johnson. En el Festival de Ópera de Miskolc, en Hungría, uno de los más importantes del mundo. Grabado en 2007 y publicado en 2009, escucharemos tres temas. Dies Irae from Requiem de Mozart, Borak Except Symphony número 9, un tributo a sus influencias y de su autoría el tema Draconian Trilogy, de su trabajo más reconocido mundialmente, Bobin de 1998. Ya hemos entrado en confianza y podemos dejarnos llevar como si de una fiesta se tratase. Al calor de una fogata, viaja mi mente cada vez que escucho este tema de los Empyrean, Dark Fall de alta sensibilidad. Su música siempre está impregnada de una exquisita melancolía o profunda tristeza de remordimiento. Esta banda alemana está acompañada por Blood Divine, banda formada por los ex integrantes de la primera formación de los Cradle of Filth, Paul Allender y los hermanos Paul y Benjamin Ryan. Además, Darren White, primer vocalista de la banda Anathema, forman esta exquisitez de metal gótico británico. Desde su segundo trabajo Mística de 1997, escucharemos el tema The Passion Reigns. Como broche a este espacio intimista, otra de esas bandas capaces de generar sentimientos indescriptibles, en ausencia de luz y ruido, con los ojos cerrados y saborear sus atmósferas ambientales obscuras y melancólicas. La banda es formada por Duncan Patterson, antiguo bajista de Anathema. Del trabajo de 2007 Living Eden, escucharemos el tema Another Face in a Window. Este trabajo ya no cuenta con Patterson como músico, Mike Moss lidera la banda. Thank you.

The fact remains. I've never been moved to sell my soul. Yeah. Esto ha sido un ataque a esa vena melancólica que poseemos en nuestro interior. Lo he disfrutado de principio a fin. Mi cuerpo y mente aún piden sensaciones que cambien nuestra tristeza por esperanza. Un bloque con la hipótesis de la balada ideal, creada ya por 1969 por el Martillo de los Dioses, llamados Led Zeppelin, de su primer trabajo. El tema, a mi juicio, es todo un referente a seguir por los mejores. Muestra de ello es esta trilogía de temas para entender mi teoría. Un tema que inicia de forma sutil, soportado por una voz limpia que te envuelve en su encanto, y de un momento a otro se vuelve visceral y desencadena una lucha entre el bien y el mal. Zeppelin, Metal Church y Metallica nos dejan disfrutar de sus creaciones, Babe, I Gonna Leave You, Anthem to Stranger y Welcome Home, Sanitarium. The forgotten bell. A continuación escucharemos Voces Limpias con capacidad de erizar tu piel. Registros únicos. Primero, Dreams of Sanity, desde su trabajo del año 2000, The Game, el tema Window to the Sky. Este tema trata sobre la soledad y la desolación, plasmados en la genial voz de Sandra Slere, apoyada en el delicado sonido de un piano. La siguiente voz es la de Michael Ackerfeld de Opeth, una oda preciosista, casi un murmullo, soportado por un arpegio de guitarra acústica. Es su trabajo Still Life, el tema Beneath Death. La tercera voz es la de Sebastian Bach, hoy gira en solitario, no ha perdido la calidad de su voz. El tema que escucharemos es de su antigua banda, los de Skid Row, el tema Quicksand Jesus. Thank you.

En el siguiente bloque asociaremos otra idea, dirigida a ese músculo al que culpamos de nuestros pasos en falso. Paul Gilman nos presenta el poema negro desde su trabajo Escalofrío y nos cuenta la historia de un juramento en nombre de lo que muchos llaman amor. En cambio, el tema que continúa está a cargo de los Whiplash desde su Ticket to Mayhem y nos cuentan un drama impensable, Last Night in the Coffin, el último arañazo en el ataúd. En el cierre de este bloque, el gran Lemmy Kilmister, que esperamos recupere su salud lo más pronto. Desde su trabajo 1916, presentado a la sociedad en 1991, el tema Love Me Forever. We'll be right back. Final está reservado para un músico increíble que merece una mención especial. A mediados de los 80 contribuyó en Black Sabbath y la ejecución de Seven Star, pero no será hasta que en 2005 se graba en Gales lo que será el proyecto Iommi Fused, un gran trabajo lleno de sorpresas. Escucharemos el tema Grace y Spell. Glenn Hughes también formaría parte de los Deep Purple en la etapa con Coverdale. En 2010 forma una super banda completada por el hijo de John Bonham, Jason en la batería, Joe Bonamassa en las guitarras y Derek Sherinian en los teclados. Inicialmente la banda se llama Black Country, por los orígenes de Bonham y Hughes, pero para evitar problemas con una banda que anteriormente llevaba este nombre, añadieron Communion. De su segundo trabajo, denominado 2, escucharemos el tema Faithless, Fe Perdida. Espero que sea un hasta pronto y poder seguir disfrutando de 100 minutos de recuerdos y compartirlo con vosotros. Todos los programas están disponibles en la web de Ciudad Cero, en el apartado Radio Shows. Saludos cordiales a todos esos metalheads que nos escuchan en Nativo Rock. en Facebook en Ciudad Cero y en mi perfil personal como Ciudad Cero. A esa gente de Holanda, Francia, Chile, Bolivia, Venezuela, España, Ecuador y Estados Unidos. Hasta pronto.

took me down.